casita queda triste y solita, la tendré que abandonar. Ay, venar, venar, venar, venar. Ay, venar sin consuelo. Ay, llorar, llorar, llorar, llorar sin que se apiade el cielo. La casita queda triste y solita.